para nosotras, las radios comunitarias, para los medios en general, tanto productoras, televisoras, canales, señales del sector sin fines de lucro, que nos quedamos sin la posibilidad no solo de un espacio de diálogo, de construcción conjunta con el Estado como veníamos teniendo hasta ahora, sino que además no se ven perspectivas de que se oriente una mirada de políticas públicas hacia el sector, digo, más allá de este área puntual dentro de lo que da AFSCA, de proyectos especiales, más allá de eso tampoco estamos viendo que haya otras medidas orientadas al sector pensadas para la construcción positiva del 33%. Concretamente, además, desde que asumió Mauricio Macri hasta ahora, y desde que asumieron las autoridades del organismo modificado por los decretos, que hoy se llama ENACOM, o que lo denominaron ENACOM los decretos, tampoco ha habido cumplimiento de las políticas públicas que se venían llevando a cabo, como los fondos de fomento. Están todavía hay deudas concretas con todos los medios comunitarios. Si a esas deudas, a esa falta de acción por parte del organismo, le sumamos este desmantelamiento del área, realmente nos genera una profundísima preocupación en relación a cuál va a ser el rol con el que va a considerar este gobierno a nuestro sector.